Andamos con el ALAN. Las nenas se me pegan porque quieren. Estamos en el party rompiendo a los nenes. No busquen lío porque no les conviene. Y ella sabe lo que traigo. Siente el rigor si le bailo. Si se sube el agua hace el cardio. A ella le gusta porque rompo escenario a diario. Es que ese culo está holy shit. Está pa' darte la noche entera. Agarrarte de la cadera. Hacerte bailar morena. Mami, la tiro de golpe. Yo me voy con las más guapas, las que son un mujerón. Le regalo un osito, la llevo en el maquinón. La llevo en el maquinón. La llevo en el maquinón. Yo me la subo y la espalda me embarra uñando. Quiere conmigo porque sabe con lo que ando. Todos son gachos tumbando, ahora el culo va bajando. Toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra. Es que ese culo está holy shit, está pa' darte la noche entera. Agarrarte de la cadera, hacerte bailar morena. Ay, ¿cómo era? Andamos con el ALAN. Las nenas se me pegan porque quieren. Ay, mame. Llegó el de los chanteos finos. Es el paper. Dímelo, Alan. Llegamos los de la NASA. Pa' demostrarle qué le pasa. Ah.